Y nuestra habitual sección Arqueología Metálica es hoy también la sección nacional. Ah, muy bien, dos por uno. Sí, señor, bien. Efectivamente. Un disco que pedía a gritos su reedición. ¡Redítenme! Así, pero con la voz de Mario Ian. Ah, bien, bien. Claro, pues se trata de un disco de la primera banda de Mario Ian, Hellion. Me acuerdo. Un álbum muy peculiar de los primeros 80, que además tenía una tapa que podía concursar en cualquier certamen de mal gusto. Sí, peor tapa de todos los tiempos, la estaba verdad. Ahí en el podio. Igualmente hay que mencionar la hidalguía del productor, que es el propio Mario Ian, que la incluyó dentro del booklet, o sea, puso otra tapa e incluyó la vieja dentro del booklet como información, como documento. Con ese demonio Sapucay ahí que salía de esa explosión trucha, sí. El fondo celeste horrible, ay, qué cosa, era terrible la tapa. Era terrible, no hay que decir la verdad. Bueno, más allá de eso, Hellion, una banda que en su momento estuvo sujeta a cierta controversia, por lo menos había cierta pica entre los seguidores de B8, que veían a Hellion como algo muy refinado, medio careta, no sé cómo llamarle, cosas por ahí de aquella época de pronto. Una rivalidad. Sí, algo por el estilo. De todas maneras, Hellion llegó a sacar un solo disco. Sus integrantes decían que era un disco avanzado para su época. Es verdad, en el país era bastante avanzado. Uh-huh. Y la prueba está en lo que vamos a escuchar ahora, un tema de esta reedición, ni más ni menos que Leyes. Muy bien.